Algunos científicos afirman que desciende de la cucaracha. Otros aseguran que es pariente cercano de la mosca tsetse. Si no lo miras con atención, lo podés confundir con un zángano. Pero si te pica, podés estar seguro. Nada podrá sacar al rock de tu sangre. El bicho reactor. Todos los martes a las 22. Por FM La Tribu. Reactor, vamos a buscar la luz del primer y único disco de Aero Blues, editado en el año 1977. Hola. La experiencia de Papo y Medina cuando fueron a Brasil, grabando un disco con un baterista brasileño, que no me acuerdo. Jorge da Silva. No. Pará. No. Castelo. Castelo Junior. La última vez que estuviste acá, Pato, tenías una remera de Invisible, banda de Spinetta con los que habían sido Papo con Blues 3, ¿no? Con Pomo y Machi. ¿Qué escuchaste primero, Aero Blues o Black Sabbath? ¿O cómo te llegó tu acercamiento a la música pesada? ¿Fue con bandas nacionales o...? No, lo primero que escuché pesado... Lo primero que escuché pesado fue... Purple. Mm. Después escuché Zeppelin. Y después escuché Papo Blues, Boss Day, El Reloj, Pescado Rabioso, antes del reloj, Pescado Rabioso, Invisible, te di, sí. Invisible y... y nada, bueno, y todas las bandas, sí. ¿Y tuviste la oportunidad de conocerlos? O sea, de conocer a alguno de esos músicos. Y que... yo vivía enfrente de estudios... de ahí de Ion, y lo veía a los locos cuando grababan en los 70, que pasaban caminando ahí por mi casa. No, hace un tiempo, bueno, a Papo lo conocí porque tocamos con Sauron una fecha que fue Orcas, Papos Blues y Sauron. Qué zarpado eso, ¿eh? En el Marquí, cuando estaba ahí en Palermo, que le dicen ahora... Sí, donde está Kika hoy en día. Sojo, no sé. Donde está Kika, en la estación ahí en la vía, en Honduras ahí, y la vía. Ahí tocamos. Estuvimos ahí en esos camarines que eran como unas bóvedas, que eran hornos de pan. Y ahí lo conocí al Carpo, después a Medina, hace poco que me lo encontré, le estaba contando eso, en un show de Banda de la Muerte, que lo invitaron a tocar. Después conocí a Willy Quiroga, lo vi hace poco en un show de Mastiff también, o sea, yo los veía, nunca los abordé, siempre los estuve cerca. También a Soule hace un tiempo lo vi también. Cuando llevó un disco para mostrar en una compañía. ¿Te sigue emocionando? Porque cuando te dije, bueno, va a sonar Aeroblues, o sea, dijiste, loco, que bueno, no nos pasa mucho eso. Para mí es de lo mejor que hizo el Carpo, y el Carpo, Medina y Costello, me parece, es increíble. Esto lo hizo antes de Riff. Claro, justo es como entre Papo sí. Blues y sí, para mí Papo Blues 3 y ese disco es, no sé, para mi gusto, que un increíble. Era como, no sé, comparado, lo puedo poner al lado de cualquier banda, del Jeff Beck Group, lo puedo poner al lado, o sea, a mi parecer. O sea, lo que tiene de bueno los 70 en el rock pesado y en el rock, como quieran llamarlo, de los 70, que me pasa lo mismo con las películas del 40, ¿viste? De argentinas, son Hollywood. ¿Me entendés? Es Hollywood, eso. O sea, que dicen Hollywood, las películas del 40 acá no tienen nada que envidiarle. Sí, sonoramente acá los discos de los 70. Y los discos de los 70 eran unísonos a lo que estaba pasando, ¿viste? Uh-huh. O sea, vos escuchás esas bandas, escuchás las bandas de afuera y decís, loco. Bueno. No es gratuito que Clutch grabe un tema de Carpo. ¿Te gusta? ¿Te gusta Clutch? Sí, me encanta. Sí, me gusta mucho. Bueno, pero también tiene que ver con una idiosincrasia. Hay un montón de bandas que hacen tema de Pecorra, a ver si me sigue fuerte. Es una idiosincrasia nacional de que, no sé, Cerati en su momento sonaba contemporáneo, una música... Grosísimo, Cerati. De otro país, y decían, bueno, pero copia. ¿Por qué copia? Está influenciado por lo mismo. De este lado del mundo no tienen necesariamente que copiar. Sí, pero mira cómo es la diferencia. ¿Cómo puede ser que una banda gringa como Clutch haga un tema de Popó? Porque las cosas ponen. Y en castellano. El tiempo pone las cosas en su lugar. En castellano. Sí. Sí, sí. ¿Viste? Que no sabe ni que es quizás lo que está cantando, pero. Sí, yo creo que sí. Bueno, por eso, ¿sabes qué? Yo grabé un tema con Sauron de Robin Trower, Bridge of Sight, que ahora lo hace Down. Sí. Sí. Bueno, nosotros lo grabamos en el 99 y nosotros lo grabamos en castellano. Yo sé lo que estoy cantando. Pero eso te lo dije. ¿Por qué? Por eso lo grabamos, porque. Antes de la tanda lo vimos, te dije, hay una diferencia para mí lo que es el artista de la gente que acumula. Considero que en otros países se le da énfasis a eso. Yo he ido, dijerías, en otros países donde dice música latinoamericana está diferenciada por países. Por género, subgénero, entonces tenías reggae, tenías todos tus muertos, ponerle entre comillas. Después decía rock, pescado, etcétera, Entonces, bueno, ¿lo viste a Robert Plant con la remera de pescado? De pescado rabioso. Bueno, por eso. ¿Vos te crees que el padre que Robert Plant se va a poner una remera de pescado rabioso? Si no le gusta, se va a poner ni pedo. Porque necesita Robert Plant. No, por porque eso. Porque sabe de qué se trata. Está bien por eso, pero... Obviamente. O sea, cuando haces una obra... En otro lugar del mundo se da ese valor a la obra. Acá es tipo, mirá el boludo este que hizo el disco este, a ver qué onda. O sea, como que ahora se está acomodando un poquito en Argentina eso. Era, esto era Papo, esto era Los Gatos. Moro se murió en la trascendencia. Ahora todo el mundo dice, no, pero Moro, un Riff 7, eso que sea, bueno, o Valor Humano. Cerú Girán. No, bueno, pero. Bueno, fue de Los Gatos. La digo no, por los metaleros. Bueno. Dicen, pero Riff 7, pero padre. No, ni hablar. O sea, bueno, pero ahora toda la camada de bandas, llamala de toda la nueva movida, Stone, la que está haciendo la movida ahora, que está buenísima. Yo tengo un mantel igual en mi casa, ¿viste? Criamos escuchando esa música y estamos reivindicándola. No porque la necesite que esa música se reivindique, pero sí los pibes que siguen a nuestras bandas tienen que saber que para que nosotros estemos haciendo lo que estamos haciendo ahora, para que hagamos lo que estamos haciendo ahora, existió eso, que es un pilar fundamental. O sea, tienen que ir a ver a Bodey, loco. Tienen que ir a ver, loco, a no sé, a Negro García, porque me rompe la cabeza, pero tienen que ir a ver todas esas bandas que de los 70s que se vuelven a juntar, ¿entendés? Yo una vez me crucé en la calle al Flaco Spinetta en la época que usaba joggings Adidas y me asusté. Y nunca me asusté con ningún músico. Y lo único que le dije, yo era muy chico, adolescente, le dije: hola, yo respeto su música y capaz que no se la puedes expresar, pero yo lo respeto y quiero que lo sepa. Gracias, nene, me dio la mano, me fui, tipo, pero me lo dijo simpáticamente, como esperaba alguna evolución mía, pero me asusté. La vi gigante, la vi como de 10 metros y me fui. Y no me pasó ni con Ricardo, no me pasó ni con Vitico, ni con Papo, ni con nadie. Me pasó con Spinetta nada más. Pero es una cuestión también de que se perdió eso en el medio mucho, Pato. Se perdió mucho de mirar mucho a ver qué hace el de afuera y no mirar qué estamos haciendo adentro. Bueno, yo y lo que se hizo adentro se desperdició también mucho. Estudios de grabación que se tiraron abajo acá, las cintas, los masters, en ATC también, la fábrica de vinil. O sea, miramos tanto afuera que nos olvidamos que somos nosotros también. Y bueno, ahora queremos volver a... Bueno, pero tenemos lo más importante, que tenemos los músicos. Y la materia prima. Pero tenemos los músicos. O sea, Machi, Pomo, lo tenemos. En el Flaco no lo tenemos más, pero dio lo mejor hasta los últimos días. Eso lo recontra agradezco. Bueno, yo traje un disco para que escuchemos de una banda que sé que te gusta. ¿Lo podemos dejar para un 3 minutos? Quería abordar un tema con el Pato que tiene que ver un poco con sus letras. Siempre me llamó mucho la atención. Quizás en la escena pesada nacional hay como un... Ahora se amplió bastante, pero siempre hubo como cierta temática y me parece que vos siempre fuiste por otro carril. De hecho, algo que me llamó mucho la atención de más chico es, hay uno de estos discos, no sé si es Sobrenatural, en donde vos citás biografía utilizada para la composición de tus letras. Sí. Y de hecho, hasta creo que agradeces a Tolkien o a Lovecraft o a Alan Poe. Sí, siempre. No ha pasado con muchos artistas de nuestro país o con muchas bandas que hagan por ahí una referencia tan directa a determinados autores. Bueno, de hecho, el segundo disco de Sauron se llama El color que cayó del cielo. El que no tenemos. Sí, yo tampoco. Pero ahora va a salir otra vez. ¿A qué se debe o qué es lo que te llevó a ir por esos lugares? No, bueno, mi crianza, mi juventud, mi adolescencia de leer, de las primeras cosas que me llegaban. Ahora salen las revistas infantiles y le vienen la vida de los Backstreet Boys a los pibes. Y en esa época, cuando compraba el anteojito, te venía un librito chiquitito, muy cortito, así chiquitito, en tamaño, que era el escarabajo dorado de Edgar Allan Poe. ¿Entendés? O sea, esa es la diferencia. Yo me compraba el anteojito y me venía de regalo eso, imagínate. Pero también la inquietud, porque acá tenés todo el alcance en la mano. Si yo me quedaba con los cuentos de la selva de Quiroga, o sea, te venía. Claro. O sea, tenía. Y los profesores, que yo no dudo que ahora pase eso, pero te hacían. Te llevaban a eso. Vos leías el túnel de Sábado, qué sé yo. O sea, esas cosas que vos leías de chico. O sea, a mí me marcaron. Yo fui en colegio de automotores. Yo soy egresado, soy técnico en automotores en el número 26, Confederación Suiza, que está todavía en las Cantarrías. En Jujuy, ahí entre Moreno y la otra es... Belgrano. No, Belgrano, la primera es... es Alsina y Moreno, sí. Y Potrigoyen, después viene Alsina, Moreno. Claro. Bueno, ahí está todavía el colegio. Yo hice ahí, y bueno, y ahí yo tenía una profesora de literatura que yo todavía te contaba a vos. Sí, lo hablamos en la sala. Que se llamaba Elena Pastore, nunca más la vi, que me era... Imagínate que yo estudié automotores y esperaba la hora de literatura. Imagínate lo confundido que estaba. Y me empezó a entrar en toda la literatura fantástica, ¿viste? Yo empecé a leer ahí y esperaba eso. Era, obviamente tenía 10 en literatura y 3 en matemática. Física, pero, cuántica. No, en química era la tabla periódica de los elementos, era, para mí era Lucifer. ¿Y te sentías, te hacían sentir o te sentías un bicho raro? Hoy ser rockero pareciera que es ser cool, ¿viste? No, bueno, pero yo tenía a mis amigos ahí, eran rockeros. De hecho, mis primeras bandas las tuve ahí. Bueno, nacieron ahí. Antes te decía que habíamos traído un disco que sé que te gusta, creo que te gusta. Te debe gustar, pero en los 90 en Estados Unidos se tributaban a los mártires del rock y en Argentina no se tributaban a los mártires del rock en los 90, se miraban otros sonidos. Sí. Estoy hablando de Corrosion of Conformity, una banda que en los 80 hacía una música hardcore o crossover. Sí. Que vinieron hace poquito y medio. Bueno, atrás, no fue. Fue Simple Pepper Keenan, sí, que después se identificó como la voz de Corrosion. Hace 20 años estaba editando Deliverance, que es el segundo disco donde participa Pepper Keenan, que es el primer disco donde canta. Y este tema se llama Deliverance y para mí respeta el patrón setentero argentino, que también estaba en Estados Unidos, pero se perdió acá en Los Ángeles. Un gusto escuchar ese tema. Deliverance, el tema se llama Albatros, de Corrosion of Conformity, el tema número 2 del disco del año 1994. Se llama Albatros o Albatros, como dice Pepper Keenan, que actualmente se desempeña como guitarrista de Damon. No canta, me gustaría que cante en algún proyecto propio, si no es en Corrosion, que se arme una banda. O Pato, que te llame vos y que te ponga los riffs. Pepper Keenan, que vos le cantes arriba. Estabas contando fuera del aire Yo tengo el Tana de Conforti y a JB que hace unos riffs barros. Está perfecto, eso está perfecto. Me devolviste la que yo estaba diciendo antes. Estamos en una squash. Estabas contando que se fueron al interior del país hace muy poquito con Los Antiguos, la banda con la cual te vas a presentar este viernes 11 en San Martín. Sí, con Abriendo para Pez en el Los Control. Ahí está. ¿Cómo estuvo eso en Neuquén? Muy emocionante, la verdad que increíble. Increíble la gente que, la recepción, la cantidad de gente que fue y la onda que tenían, lo emocionante que fue encontrarse con la gente, que así que soy retirativo, pero fue muy, muy emocionante ver gente que diga hace 20 años que te estoy esperando y te toque y te abrace. Es algo que no. Que hay que viajar para vivirlo. Nosotros estamos acá y. También no porque no queremos ir a ningún lado, sino no, porque las entiendo. Posibilidades, ¿no? Que se dan. Y bueno, el organizador, la verdad que se manejó Martín Ojeda, le mando un abrazo, que se manejó de una forma muy respetuosa para nosotros, nos brindó todo y nosotros solo pedimos poder llegar allá de esa forma y la verdad que fue increíble, las bandas que tocaron con nosotros, cómo se armó todo el backline de, ¿no? y cómo nos atendieron y el contacto con la gente, ¿no? Fue increíble, aparte fue muy buena convocatoria y sobre todo algo que me decía el loco ahí, Martín, que ver a la gente cantando los temas desde que empezamos hasta que terminó el show, cantando las canciones es algo increíble. Sí, impagable. Increíble, impagable. Pato, a fin de mes se están presentando, no sé si es el 25 o el 26, el 26 me parece, el 26, ¿no? Sauron. Un Sauron en Uniclub, que es en un club. Perdóname, Julián Álvarez y Corrientes. Sí, señor, acá nomás. Con los Drágulas. Con los Drágulas de invitados. Sí. Sí. Y sé que también con Los Antiguos van a estar tocando la fecha de Sick Porky, ¿no? El 18 de... Viernes 18 de julio. Claro, este viernes es lo de con Pez y el 18 de julio es en Niceto con Sick Porky. ¿Tenés bien entrenada la garganta para aguantarte? No. De ninguna manera. Pero bueno, hago todo lo posible para que salga. Con actitud va a salir. Gracias, Pato, por visitarnos. No, por favor, gracias por la invitación. Nos trajiste el último árbol sobre la tierra de Sauron para sortear. Vamos a ver cómo lo organizamos a través de las redes sociales. Uh-huh. Lo mejor tanto con Sauron como con Los Antiguos. ¿Podemos y sacar... en tu vida personal también, por ¿podemos supuesto. Sacar... ¿Hay disco pronto de Sauron? ¿Hay disco pronto de Los Antiguos? ¿O todavía no...? Hay disco de Los Antiguos para principios de 2015 y hay disco nuevo de Sauron para mediados de 2015. Bárbaro. Bueno, gracias, Pato, en serio. No, gracias, loco, invitado. Gracias a ustedes por esta... ¿La pasaste bien? Sí, siempre la pasó bien. Y a ustedes allá, a toda la gente que labura ahí, gracias. Bueno, nos vamos y a despedir. Y la gente nos está escuchando también, un abrazo grande. Bárbaro, nos despedimos con El Sureño, el tema número 3 de Simple, que es el debut de Los Antiguos, que promete el disco nuevo para 2015. Gracias, Pato Larralde, no, y hasta la próxima. Gracias a usted. We'll be right back. ¿Qué pasa en la tribu?